Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Guarichas de Insurrectas, nos encontramos una tarde más, hoy 3 de julio, siendo las 17:02 de la tarde. Iniciamos nuestro nuevo programa. Esta tarde tenemos nuevas sorpresas, nuevos temas de conversación, tenemos a un invitado que es sorpresa, ya les diremos más adelante quién es, que nos va a venir a hablar un poco sobre el tema que tenemos para la tarde de hoy. Le enviamos un abrazo muy afectuoso y un saludo cariñoso a Natalia, que nos está escuchando desde Flaxo. A Valeria le enviamos también un abrazo cariñoso, pues está un poquito enfermita. Recupérese, Valeria, para volvernos a encontrar el siguiente programa. Bueno, les cuento que la tarde de hoy tendremos nuestro segmento de música, una música buena que nos va a acompañar. Mientras estamos discutiendo y conversando con nuestro entrevistado, vamos a iniciar. Les cuento un poco el orden de las canciones que tenemos para la tarde de hoy. Iniciaremos con Queen, I Want to Break Free. Luego escucharemos algo de Rima Roja en Venus, que nos remite a un poco a discutir sobre las apariencias. Y cerraremos la jornada con una canción de Boy George, que es Karma Camaleón. Tendremos nuestra entrevista, que se desarrollará a lo largo de la tarde. Y bueno, tendremos también unas sugerencias y unos tips en términos de películas y libros que podríamos ir revisando. Mile, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, guarichas. Estamos en la cuarta ola. El programa de hoy trata sobre las masculinidades. Masculinidades les hemos llamado no hegemónicas, queriendo un poco distanciarnos de aquello que se ha comenzado a hablar dentro de diversos círculos, especialmente académicos, como nuevas masculinidades. Sobre este entorno, es importante remitirnos a que mucho se ha hablado sobre ciertas fuentes de legitimidad que se ha dado en los entornos sociales, económicos, políticos, al sujeto masculino. ¿Por qué hablar de masculinidades no hegemónicas? ¿A qué se refiere esto? Pues si hacemos un contexto histórico y social, podemos ver que la sociedad, tal como lo dice Alda Facio, 4.000 años instalados sobre un eje que es el heteropatriarcado. Eso quiere decir que es la norma patriarcal la que ha regido la sociedad, de cómo comportarnos, cómo vestirnos, pero también ese sujeto masculino quien ha gobernado a la sociedad ha tenido ciertas formas y ciertos estilos de gobernanza. Entre estos temas, uno de los aspectos más fuertes que siempre hemos hablado muchas veces en el trabajo feminista, es cuáles son estas características de lo masculino. ¿En qué instancias se observan los roles? Por ejemplo, la voz alta. Hay una característica bastante importante que hemos visto para construir sobre este rol masculino, el que ejerce el poder, el que ejerce además el control de la familia. Tanto es así que sobre esta familia heteropatriarcal, una de las cosas que hemos encontrado más importantes en estos últimos meses y los últimos días es la aprobación del matrimonio igualitario, que pone además en quiebre a esta masculinidad hegemónica. Marianita. Así es, Mile, no solamente que cuestiona o que increpa esta masculinidad hegemónica, sino también que pone en tensión estos otros ideales o estas otras nociones que nos remiten a lo hegemónico, como la familia tradicional, entre comillas, ¿no? Como aludir a la sexualidad desde la parte biológica, es decir, entender al matrimonio con un fin únicamente reproductivo, entre otros argumentos que provienen desde estos sectores antiderechos que se oponen a la ampliación de derechos y sobre todo que se oponen y que desconocen los derechos de las minorías, que es gravísimo. Bien, la discusión y la tarde de hoy se plantea o se abre con algunas inquietudes que las vamos a desarrollar ya en brevísimos minutos. Abramos por favor esta tarde con la primera rolita que tenemos ahí de 1984, I Want to Break Free, de Queen, con la frase o con esta idea célebre que quisiera proponerla: quiero liberarme. Escuchemos. I've got bien. Luego de haber escuchado esta canción muy chévere que nos deja la inquietud de esto, de cómo nos podemos liberar, muchas y muchos de nosotros queremos liberarnos de estos estereotipos, de estas normas que nos encajan y que nos encierran y que nos remiten a unas formas de ser a partir de la obligación y de la norma, ¿no? Que nos disgusta mucho. Frente a esto, quisiera como proponer para ya abrir la discusión y presentar, luego Mile tienes que presentar a nuestro invitado que nos acompaña esta tarde, quisiera proponer un tema o un episodio más bien histórico acá en Ecuador que nos remitiría un poco a entender estas masculinidades hegemónicas auspiciadas desde el Estado, ¿no? Es decir, entendamos también al Estado patriarcal, Estado masculino, un Estado fálico que impone una normativa a través de la violencia. ¿Y cómo se va expresando esta violencia en términos de la acción real? El 23 de marzo de 1996, en Ambato se organizó de hecho un concierto. Este concierto tenía la participación de algunas bandas nacionales y tenía como al centro a una banda que se llama Cenotap. Esta banda, es decir, este concierto de rock era un poco extremo, ¿no? Y convocaba frente a todo el escenario, a la coyuntura también de la escasez de conciertos. Metaleros es. Exactamente, más sí. Underground, más sí. Metaleros. Frente al escenario también. 1996, ubiquémonos en el gobierno de Abdalá Bucaram y también pensemos en todo el sistema de represión que se generó sobre estas identidades alternativas. Frente a ese escenario, entonces, los conciertos eran muy escasos, ¿no? Es decir, no se daban y los lugares en los que tenían que desarrollarse eran como bastante precarios. El 23 de marzo de 1996 se acontece un suceso bastante particular y bastante doloroso para la memoria del movimiento rockero en el Ecuador. Esta tarde, escuadrones de policías asisten al concierto no para resguardar a quienes iban a asistir a este evento, sino más bien para reprimir. Es decir, se da toda una arremetida respecto o contra el movimiento rockero, agresiones físicas, golpes, toletazos, gritos, insultos, vejaciones, que llegan al nivel de haberles cortado sus cabelleras, sus largas cabelleras representativas o parte simbólica de los metaleros, de los rockers, cortan sus cabelleras, pero no conformes con cortar sus cabelleras con la agresión física, les obligan a comerse sus cabellos. Este acontecimiento fue auspiciado por el gobierno de Abdalá Bucaram en 1996. Esto, Mile, nos plantea un escenario de cómo esas masculinidades hegemónicas son auspiciadas, son naturalizadas y son reproducidas por un Estado masculino. Frente a esto, Mile, tú tenías también un episodio auspiciado también desde el Estado que nos permitiría como ir abriendo ya la discusión para luego empezar la charla con nuestro invitado alrededor de esto, de estas masculinidades hegemónicas. Cabe señalar, después de lo que decía Marianita, las instancias de derechos humanos comienzan a señalar la importancia de las culturas juveniles, la posibilidad de la participación en los espacios públicos de los conciertos de rock. Esto no fue posible casi 10 años después, luego de los sucesos acontecidos en un programa de rock que terminó en un incendio, lleva específicamente a cuestionarse sobre la necesidad de la recuperación del espacio público. Pero en este caso, las masculinidades también se imponían sobre las formas y los modos de ser, los gustos, los estereotipos que debían encontrarse. Es necesario recordarnos también épocas bastante difíciles que vivió el país en la década del 80, fines de los 80 y 90, con políticos como León Febres Cordero, cuya imagen representaba la del varón, la del masculino, como la pistola en el cinto, que era bastante característico, una característica bastante importante, pero también frases que no sé si ustedes recuerdan, que en este momento les vamos a dejar de tarea, para que recuerden sucesos que se dieron en el Congreso como ven para mearte, o pregúntale cuán femenino soy cuando le decía, se acusaban entre políticos acerca de su homosexualidad, le decía, pregúntale a tu hermana. Tal vez ciertas tareas les dejo ahí para que lo piensen en algunos sucesos que se dieron en la asamblea. Bien, queremos darle la bienvenida al invitado de hoy. Les dejo esa tarea. Les debemos que esperar antes de presentar a nuestro invitado. En este contexto, quiero invitarle aquí a Gustavo Endara. Gustavo es coordinador de proyectos de las áreas de Economía Justa y Democracia Social en FESILDIS desde 2012. Sus temas de trabajo abarcan alternativas al desarrollo, transformación social y ecológica, así como la profundización del diálogo democrático. Tiene una maestría en Gerencia Internacional con mención en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, Alemania, y la presentación más importante de Gustavo es que le gusta la bicicleta. El día de hoy le hemos visto llegar con una linda bicicleta, disfrutar de la naturaleza. Además, se encarga de cuidar las plantas en la oficina de FESILDIS. Un gusto tenerte aquí, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias también nuevamente. La primera precisión que quiero hacer es que cuido las plantas junto con mi colega Susana Albán, a quien le mando un cariñoso saludo, si es que me está escuchando. Y obviamente, primero que nada, buenas tardes a todas las personas guarichas e insurrectas que nos escuchan. Y muchísimas gracias, Milena, Mariana, por la invitación a conversar con ustedes de un tema que creo que, como ustedes mencionaron, es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque estos hechos que acontecieron, que capaz muchos preferiríamos olvidar, no los podemos olvidar, primero porque es parte de nuestra memoria, es parte de nuestro país, no los podemos olvidar, y segundo porque están volviendo, ¿no? O sea, Abdalá Bucaram creo que es un personaje que está volviendo con alguna fuerza. Yo espero que esa fuerza no alcance como en el 96 para volverlo a poner. Se vuelva a candidatizar y lo volvamos a elegir como pero, sociedad. Pero lamentablemente en este país nunca sabemos, y por eso es justamente, me parece muy importante, primero empezar con una canción muy potente como I Want to Break Free de Queen. Yo no sé si en esa época le hubieran dejado tocar a Queen aquí, o sea, y eso dice mucho de la sociedad en la que todavía vivimos, ¿no? Lo que tú mencionaste, los rockeros, es justamente de esa, es como esa masculinidad hegemónica. En este caso desde el estado hegemónica, y a mí me gustaría agregar también tóxica, tóxica porque nadie tiene por qué decirte cómo, y peor, el estado puede venir a un concierto de rock a decirte cómo tiene que ser tu pelo y cómo debería y qué gustos deberías tener y todo, pero ese es una expresión de esta imposición patriarcal que en este caso el señor Bucaram quería imponer, pero no es solo él, me explico, o sea, sería bueno que sea un caso puntual y todo eso, o sea, a lo largo de la historia y en distintos contextos culturales y sociales vamos a ver el mismo patrón, ¿no? Entonces, por eso me parece también muy bien hablar de que, y que se distancien también, como tú mencionaste, del término nueva masculinidad, porque dentro es un término que no hay, que en realidad no existe, ¿no? No existe ni lo nuevo ni lo viejo, sino lo que está establecido, ¿no? Lo que nos han hecho creer desde que somos pequeños. Y la canción I Want to Break Free me parece genial para empezar este espacio de conversación, porque yo creo que muchas personas y muchos hombres particularmente queremos liberarnos de todo este contexto al que estamos acostumbrados. Gustavo, primero agradecerle porque nos ha traído algunos libritos de regalo, producido por Ildis y la Frederick Ever Stiefel. ¿Qué hacemos con las masculinidades? Plantea este libro y señala reflexiones antipatriarcales para pasar del privilegio al cuidado. Al respecto, Gustavo, editor del libro, un poco antes de empezar con este diálogo, nos señalaba de uno de sus artículos que representa una fotografía en un estadio de fútbol. A partir de eso desarrolla su artículo. Cuéntanos un poco qué abordas y qué importancia tiene este debate actual sobre las masculinidades y especialmente esto que llamas pasar del privilegio al cuidar. Bien, primero que nada deseo decir que fue una actividad conjunta con muchísimas personas que aportaron en la escritura. Tenemos casi 15 artículos en cuatro secciones. Primero, para hablar de la masculinidad plural y empática, y que entienda el camino hacia identidades diversas, es decir, masculinidades que no sean homofóbicas, que es creo que lo que hemos visto en esta coyuntura de una manera tan, tan lamentable, por no decir patética. La segunda sección trata de la paternidad, ¿no? El camino hacia una paternidad amorosa, hacia una paternidad que ponga énfasis en el cuidado. Las masculinidades para erradicar la violencia, yo creo que ese es un punto fundamental y que seguramente más adelante en la conversación lo vamos a tratar. Y el tema que es también clave para mí, que es el tema de la nueva representación, el simbolismo y el lenguaje, ¿no? Porque mucho de lo que conocemos actualmente, de lo que somos nosotros, nos ha entrado por los ojos, por las orejas, por el simbolismo, ¿no? O sea, porque la comunicación ha sido simplemente muy, muy patriarcal y ha privilegiado espacios a los hombres, y a este modelo de que tú tienes que entrar en un cajón de decir el hombre es así fuerte, no llora, no se impone, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco la propuesta que tenemos en este libro, y lo ponemos muy claramente desde el título, de pasar del privilegio, de pensar en qué privilegios hemos tenido solamente por el hecho de ser hombres, hacia el cuidado, hacia deslindarnos de todo este modelo y cuidarnos un poco más, o sea, y cuidar también nuestras relaciones y deslindarnos de toda relación de poder que hayamos podido abusar, ¿no? Que del modelo. Gustavo, ¿tú cómo entenderías el origen de este modelo? Es decir, ¿cómo se configura ese modelo del que tú me estás hablando, que representa todo este sistema de hegemonía, todo ese control, esa violencia? ¿Cómo se origina? Y a partir de tu trabajo como editor en este texto, ¿cuáles serían las posibilidades de ir rompiendo ese modelo? Bueno, empecemos por la última parte de la pregunta. Yo creo que para romper el modelo y para que existan relaciones de género renovadas y equitativas entre hombres y mujeres, necesitamos entrar en un diálogo sanador y transformador. Y un diálogo con nosotros mismos primero. O sea, yo creo que debemos cuestionarnos en cada momento. Yo creo que esto, lo que aprendí muchísimo en este libro es que las relaciones de género son un tema práctico del día a día, ¿no? En el que tú mismo te puedes preguntar, bueno, al tratarle a esta persona de tal o tal manera, hice bien, fui violento, ¿no? Abusé de una relación de poder que me la han otorgado simplemente por haber nacido hombre, ¿no? Por ejemplo, entonces esas reflexiones creo que son fundamentales para entrar en un diálogo conmigo mismo, ¿no? O sea, cuando estoy en Twitter y como varón escribo una cosa que no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde vienen esas cosas? O sea, eso en primera instancia. Y segundo, en un diálogo con las mujeres, ¿no? Con los movimientos feministas especialmente. O sea, eso fue una de las pautas que nos trazamos de aquí. ¿Cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué nos falta hacer? Y a nosotros parece que nos falta muchísimo. Marianita, ya es tiempo de una rolita. Bueno, es muy interesante todo lo que nos está explicando Gustavo. Yo creo que la siguiente canción que nos presenta esta agrupación femenina, quiteña, feminista, se llaman Rima Roja en Venus, con su rolita que se llama Apariencias, nos dejan como algunas inquietudes también. Es decir, estas apariencias, si bien es cierto, la canción nos habla sobre las apariencias, los estereotipos de mujeres, Y quizás luego podríamos extender esta pregunta para reflexionarla con Gustavo. ¿Qué pasa con los estereotipos masculinos? Es decir, estas apariencias, estas construcciones de ficción también calan, ¿no?, dentro del modelo masculino. Bueno, tal vez con esa reflexión regresamos. Escuchamos a Rima Roja en Venus con Apariencia. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. De Cuerpo Presente es el programa que estreno en el marco de cumplir mis 50 años de danza. Soy María Luisa González y me es grato invitarles al Teatro Casa Mala Hierba los días jueves 4, viernes 5 a las 8 de la noche y sábado 6 a las 6 de la tarde. Su presencia alienta mi trabajo. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 3 de julio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda con Danza Nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, guarichas, guarichas e insurrectas. Son las 15 horas 30 minutos. Ha pasado rapidísimo el tiempo volando. Bueno, retomamos la conversación con Gustavo acá tras bastidores. Estamos ahí desarrollando algunas ideas que nos habían llevado a plantearnos qué pasa con este tema de las apariencias y el modelo masculino hegemónico cuando actúa a nivel individual y esa acción individual se replica o da paso a una acción colectiva. Gustavo. Sí, justamente, y antes de empezar el programa, también hablábamos de, uh-huh. de coincide también el año, el 96, y esa es una imagen que yo uso como entrada al artículo que escribí en este libro, que se trataba de una final del campeonato intercolegial de fútbol, donde estaban jugando dos equipos y una barra de chicos estaba obviamente en el estadio como apoyando su equipo, de hombres, todos chicos de alrededor de 16, 17, 18 años, y pasaron dos chicas cerca de la barra, no tenían por dónde más pasar, y lo que hicieron los chicos fue atacarlas, ¿no? O sea, justamente ellas intentaron salir, pero toda la manada de chicos las atacó. Y finalmente las ultrajó, ¿no? O sea, una de ellas logró escapar, la otra no, le quitaron sus prendas íntimas y tú puedes ver en esta foto, que no sé si es que se alcance a ver, es una foto bastante bastante antigua del 96 y a mí me tomó mucho tiempo encontrarla, porque yo recordaba que esa foto existía porque justamente esos chicos fueron luego procesados, no recuerdo muy bien qué pasó, pero esa foto fue precisamente registrado en foto. Y ellos solamente dejaron de hacer este ataque cuando vieron que estaban siendo fotografiados y cuando los profesores ya se fueron a intervinieron y asistir a las chicas. El fotógrafo se llama Andrés Rendón, quien explica que cuando captó esta foto con lágrimas de ira y vergüenza en los ojos, sintió que se trasladó inmediatamente a la época de las cavernas, ¿no? O sea, y no es para menos. En la foto se ve cómo ellos gritan, ellos sonríen, ellos gozan de la situación, mientras las dos chicas temen por su vida y están desamparadas ante una situación que está completamente fuera de su control. Entonces, el fotógrafo, como muchas otras personas, se pregunta qué más explicación quiere la sociedad que esta fotografía, ¿no? Porque tú podrías decir que tal vez ante el efecto de las redes sociales o del internet o la ubicuidad de los smartphones y todo, tal vez los chicos no se atrevan a hacer algo así, pero más bien les motiva, más bien. Más bien pasa, y pasa mucho más, con más frecuencia y más, ¿cómo lo puedo decir? Con más fuerza o furia, tal vez. Es el caso de la manada, por ejemplo, en España. Sí, yo quería preguntarte, Gustavo, justo eso es como el efecto manada. Mirando la foto, me hace recordar esto que sucedió en España, sí, cuando producto especialmente del contexto de una fiesta, es el grupo el que actúa, no hay un rostro, son varios. Lo sucedido con Marta en enero, es decir, 23 años después, estamos mirando casi una situación similar que se da en la sociedad. Claro. En este momento se lo ha llamado efecto manada porque es como que varios rostros no son ninguno, ¿no? La misma forma en que fue llevado el juicio en España, hay varias formas de interpelar o de mirar lo sucedido, pero también cómo la sociedad justifica ciertos actos debido al alcohol, a la fiesta, claro. O además, se señala que una mujer no debería estar, claro, en ese espacio. Entonces, la foto que tú nos enseñas es como en este ámbito muy masculino, que uh-huh. es el fútbol, donde la barra masculina puede actuar más o menos cómo se les ocurre pasar a las chicas, ¿no? Entonces, sí, eso fue y qué de hecho cosa lo que les dijeron a ellos. Qué cosa se va generando, cómo qué acciones se van dando paso y justificando sobre todo la actuación masculina. Uh-huh. Claro, lo que está de fondo es el tema de que estamos muy lejos como sociedad de erradicar todo tipo de opresión y abuso patriarcal, ¿no? Porque estos chicos no aprendieron a ser así de la noche a la mañana, así es. ¿No? O sea, ellos lo interiorizaron al ser educados, al ser criados en un sistema que por siglos ha normalizado la subordinación de la mujer al hombre, ¿no? O sea, que por siglos les han dicho, nos han dicho, ¿no? Porque yo soy parte también de esto, nos han dicho, mira, el hombre es superior a la mujer, uh-huh. y eso es lo normal, lo que hemos escuchado, entonces las mujeres tienen que agachar la cabeza, y si es que pasa una cosa así, es culpa de ellas por andar provocando por estar en hombres, el lugar indicado, en la hora no indicada. Exactamente, o como el caso de la manada, que por suerte ya les cayó por fin justicia, o sea, en el momento en que yo terminé de uh-huh. de escribir este artículo, y en el momento en que sacamos de imprenta este libro, no se sabía, incluso había un juez que les había absuelto, ¿no? Ajá, o sea, incluso había un juez que dijo, miren, eso fue una producto del alcohol, orgía. La chica también sí. aceptó, la chica aceptó, eso nunca se comprobó que la así chica es. Y además los argumentos para dejarles en libertad fueron completamente absurdos, o sea, fueron que la chica no se defendió, entonces yo sí me pregunto cómo ante cinco chicos tú te puedes defender y la chica estaba en completo estado de shock y lo que el juez decía es que ella no gritó o que ella no hizo nada, más o menos. Entonces es una falta de empatía absoluta y una falta de justicia a la final, ¿no? Uh-huh. Una falta de justicia porque a la final el juez, porque le hace un guiño cómplice a los uh-huh. perpetradores, no hace ninguna justicia por quien debería hacer justicia, ¿no? Y entonces el problema es que el sistema sigue reproduciéndose y ¿no? fortaleciéndose. Sí, claro, parece una rueda del nunca acabar, ¿no? De un círculo vicioso. Sí. Bueno, esto me quedo pensando porque es, bueno, dentro de la militancia hay una expresión que me parece que cabe perfectamente, ¿no? Es decir, estos hombres, estas masculinidades hegemónicas representan así como a los sanos hijos del patriarcado, es decir, estos violentadores, estos hombres, estos sujetos que perpetran acciones de violencia o violación ya directa contra mujeres, representan, ¿no?, ese sistema tan sano, es decir, el sistema está tan saludable, claro, que sigue reproduciendo estos actos de violencia. Y esto me lleva a pensar, nosotros tuvimos también un acontecimiento terrible y vergonzoso, digo, como sociedad en enero, el caso de Marta, es decir, nuevamente otro espacio uh-huh. de manada en el que confluyen unos hombres que violan salvajemente a una mujer. Y la argumentación más o menos iba encaminada para recogiendo estos mismos argumentos, ¿no? ¿Por qué una mujer tiene que estar un domingo en un bar? Una mujer tiene que estar en su casa, tiene que estar con si va a estos espacios tendría que ir con su pareja más o menos como tutelada por alguien, porque es una menor de edad, o sea, bajo la figura de infantilización. Que finalmente terminan haciendo más que un guiño, y yo más, creo que más que un guiño es como todo un sistema que se reproduce y que se retroalimenta. Y eso me parece terrible. Gustavo, a partir de estos casos y de este caso terrible que tú nos has traído nuevamente, o sea, lo has reconstruido y gracias porque tiene que ser parte de la memoria, ¿no? O sea, no podemos olvidar estos casos de violencia porque fácilmente nos llevarían a pensar que la violencia contra las mujeres es hace un año nomás, o hace unos meses nomás, o desde que apareció la figura de femicidio en la Constitución, nada más, en el COIP, perdón, nada más, desde ahí aparece o se evidencia la violencia contra las mujeres, y no es así. Gustavo, a partir de estas expresiones de violencia, tú nos estabas hablando hace un momento de estas masculinidades sanadoras. ¿Cómo podríamos pensar o entender estos procesos de sanación? Ya, bueno, yo hablé más que masculinidad sanadora, si bien me gusta el término, yo hablé más de un diálogo sanador, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que a la masculinidad le falta muchísimo para sanar, ¿no? Y para ser, pero sí podemos transformarnos. Uh-huh. Yo quisiera más bien hacer énfasis en que yo sí creo que, aunque sea de a poco, la situación está cambiando, ¿no? Porque esto que mencionabas tú, lamentablemente va a seguir dándose. Entonces, yo creo que de a poco ya la situación ya también al volverse intolerable, creo uh-huh. que ya va a ir cambiando, ¿no? Me refiero particularmente a que finalmente, luego de décadas de silencio, se puso en jaque a muchos hombres que en otros periodos nunca os hubiese sido impensable, inimaginable de que se les iba, que iban a caer. Me pongo a pensar, por ejemplo, en Harvey Weinstein, una de las personas más poderosas que tenía Hollywood, gracias a que muchísimas mujeres salieron a uh-huh. a el Me Too. Exactamente, el movimiento Me Too, a hablar abiertamente de lo que pasó y a que sus testimonios fueron creídos y a que se movió realmente uh-huh. una masa crítica que ya no nos muestra que ya no estamos en las épocas que estábamos antes. Y que si es que un hombre tan poderoso como Weinstein pudo haber caído, o sea, que caiga el resto es cuestión de ojalá de tiempo, ¿no? O sea, porque creo que también son contextos diferentes. Y son, y claro, no podemos comparar muchas países, sistemas judiciales, etcétera, pero eso ya denota que por lo menos hay un giro hacia justicias, hacia que tú como hombre ya debes tener muchísimo más cuidado de lo que hagas, de lo que digas, si bien muchos han de creer que, no, eso es una cosa de este Me Too, es una cosa, y lo han dicho, de hecho, sí. ¿No? Una cosa de la guerra contra los hombres, nosotros pobrecitos hombres, y ni sé qué, y ni sé cuánto. Yo creo que, más bien, ojalá sea un momento de júbilo, me puedo imaginar, para muchas mujeres, uh-huh. Pero para muchos hombres también, como para reflexionar, uh-huh. para ponernos a pensar qué errores hemos cometido, qué cosas debemos, y más bien tener cuidado con nosotros mismos, ¿no? Gustavo, hay algunos cambios que tú dices bastante importantes que se dan tanto en los ámbitos de los derechos laborales, en los que las mujeres nos hemos incorporado a la masa de trabajo, y sobre estos aspectos, como mujeres asalariadas, uno de los ámbitos que más se ha criticado y se ha puesto en debate es el tema del uso del tiempo, la economía del cuidado, y esto ha puesto también en el tapete de discusión respecto a los privilegios y el tiempo del cuidado que se merece dentro de estos espacios de conciliación, casa, sí. familia, Estado. Si bien se han hecho campañas, algunas acciones para transformar estos patrones culturales, hay algunos ámbitos en los cuales la sociedad, y especialmente los hombres jóvenes, están cambiando también sobre una lógica laboral en que muchas veces el desempleo, el permanecer en casa o los tiempos de distribución de tiempo enfrenta un cambio de roles. ¿Cómo tú ves? Sí. Y lo traigo a colación porque una de las cosas que veo en la compilación que tiene este libro está relacionado al tema del cuidado. ¿A qué refiere sí. esto? A ver, creo que justamente lo que tú mencionas en el aspecto laboral, existen las desigualdades más, tal vez unas de las desigualdades que necesitamos abordarlas y hacer algo al respecto, ¿no? O sea, las mujeres siguen trabajando muchísimo más tiempo que los hombres, especialmente porque las tareas de cuidado que son no remuneradas, generalmente no remuneradas, o más bien dicho por... la mayor parte no remuneradas y la mayor parte realizada por mujeres. Entonces ya ahí estamos hablando de que la balanza está a favor de los hombres, ¿no? O sea, porque al nosotros no estar a cargo de la reproducción de la vida, no recaen esas tareas generalmente sobre nosotros. Pero ese es justamente lo que apelamos aquí, a que los hombres abordemos más, cada vez más tareas de cuidado, a que aportemos a que esa balanza se vuelva a equilibrar, a que todo ese trabajo no recaiga injustamente sobre las mujeres. Esto en cuanto al tiempo. En cuanto al término monetario también, o sea, los hombres seguimos ganando más por a veces por el mismo trabajo incluso, y eso también no es solo cuestión ya de las personas, sino de la política también, ¿no? que tiene que hacer algo al respecto. Y lo que entonces son varios temas que debemos aportar ahí para que exista realmente una igualdad. Vamos con la siguiente canción en este momento, también con un ícono que representó en la década de los 80 una ruptura. Estamos hablando de Boy George y que pertenecía a la banda Culture Club. Vamos a escuchar Cama, Cama, Camaleón. Come, come, come, come, come, chameleon. You come. Bien, regresamos a nuestro último bloque. Qué pena que el tiempo se nos ha ido volando. Gustavo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras, dialogando y discutiendo y poniendo en tensión algunos temas que son importantísimos alrededor de estas masculinidades hegemónicas y las posibilidades, ¿no?, de irlas deconstruyendo. En el espacio de la canción, tras micrófonos, Gustavo, tú nos hablabas que sería importante también revisar, por ejemplo, como parte de estos privilegios, los sistemas de violencia que se ejercen, por ejemplo, a través del acoso, el acoso dentro del trabajo, el acoso laboral, o estas otras formas de acoso que se expresan también como un sistema de privilegios. Tú nos decías, como a los hombres no nos preguntan si ya somos padres o queremos ser padres para darnos un contrato de trabajo, pero a las mujeres sí nos preguntan. Sí. Al menos si estamos en una edad fértil, nos preguntan si nos vamos a embarazar, o si queremos no te embarazarnos, o nos dejan a un lado. ¿Cómo podríamos ir entendiendo estas formas, Gustavo? Sí. Tal vez, bueno, yo creo que las formas todo el mundo lo conoce. Tal vez como para, porque ya, tal vez como se nos acaba el tiempo, a mí me gustaría como un poco más en propuestos, al menos como decir qué hago yo. O sea, yo, al menos en mi trabajo, procuramos dar más espacio a las mujeres, o sea, en los textos que producimos, en los foros a los que invitamos, ¿no? O sea, de que tenemos una política en contra de que, por ejemplo, si vamos a hacer un panel que sea solo hombres, ¿no? Claro, hay veces que también por el tema, tal vez, o sea, pero sí nos obligamos como a que no exista eso, porque en la institución donde yo trabajo fue casi la norma, ¿sabes? O sea, de que llegas a un lugar y ves a cuatro hombres hablando, o sea, y sobre temas de mujeres. No, eso eso no, pero sí ha habido, pero digamos, o sea, eso es un poco lo que yo trato como de priorizar, o sea, de que se dé más espacio, que exista paridad, ¿no? Y eso. Entonces, yo también creo que en los esquemas de contratación se debería hacer lo mismo, o sea, de decir, miren, no podemos contratar solo hombres, de ninguna forma podemos tolerar en nuestra empresa, por ejemplo, de que digamos, aquí no contratamos mujeres en edad fértil porque nos vaya a quedar alguien embarazado o alguna cosa así. O sea, eso también deberíamos luchar porque eso cambie, ¿no? O sea, de decir, si es que alguien nos quiere imponer eso, de alzar nuestra voz, de decir, miren, no estoy de acuerdo, ¿no? Por ahí podríamos empezar, creo. Bueno, y es importantísimo, Gustavo, nuevamente muchas gracias por venir esta tarde, gusto, por los libros que nos has dejado, que los vamos a promocionar, están muy buenos de hecho. Muchas gracias por los temas de discusión. ¿Qué es lo que tú nos dejarías como una idea clave que rescatarías de todo lo que hemos conversado, que te parecería que sería lo más importante y que tal vez podría como convocarnos en nuevos programas para seguirlos abordando? Desde luego, yo creo que, bueno, mi mensaje especialmente a los chicos que nos escuchan, ¿no? Yo creo que es hora de reflexionar bastante, de leer bastante, y sobre todo, no mirar hacia otro lado, ¿no? Porque yo creo que los problemas actuales son sumamente complejos, sumamente difíciles de resolver, y solamente cuando elevemos la voz de que digamos, mira, si hablas con un chico y un chico hace un chiste racista, misógino, homofóbico, o una chica también, ¿no? Sí. Pero que digamos, mira, eso no está bien, ¿no? Eso es, y eso no está bien por esto, ¿no? O sea, eso va a aportar un poco a esta necesidad que tenemos de deconstruirnos y de transformarnos. Muchas gracias, Gustavo. Creo que nos dejas con varias preguntas. Casi siempre en estos programas nos quedamos con una serie de interrogantes. En este caso, creo que amerita pensarnos desde el espacio académico cómo deconstruir las masculinidades, qué nuevas formas, además de relacionamiento, podemos ir generando tanto en el espacio de la casa como en el espacio público, en el entorno del trabajo. Pero así también pensar y reflexionar sobre cómo las masculinidades dominantes, hegemónicas, se van construyendo además con ciertas posturas de poder, también entre hombres. Uh-huh. La pelea, cómo, uh-huh, cómo vamos generando además ciertas formas de conflictividad, uh-huh, entre el grupo. Solamente para terminar, ya no queremos más mandarinas, uso esta palabra que me parece terrible, sino personas que tienen otras formas de relación. Solamente ya me están diciendo que, uh-huh, se termina, pero quiero recomendar la película del día. Es la crítica que se le hace en la película The Vice al vicepresidente Cheney, y que está hecho por Adam McKay. Es bastante interesante mirar la construcción, cuando queremos hablar de las masculinidades, mirar esta película nominada a 8 premios Oscar, y que le miran especialmente a un Christian Bale totalmente diferente al acostumbrado a verlo en Batman, aquí con 80 libras más de peso, representando The Vice. Esa es la película del día. Nos vemos, guarichas, que pasen muy bien. Hasta el próximo miércoles. Gracias, guarichas de Insurrectas. Nos vemos la próxima semana. Tendremos un programa interesantísimo. Les contaremos sobre las guarichas insurrectas, quiénes somos, a qué venimos y de dónde venimos. Nos vemos la próxima semana. La cuarta ola. Tejiendo redes. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo tejiendo redes. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Hasta la próxima.